got something that I sure do like, and I ain't talking about that black Cadillac. Should I ain't talking about that Cadillac. That old Cadillac of yours won't go too far. I wanna take a ride in your hybrid car. So when my baby and I go riding in a hybrid automobile, man, we're looking pretty sharp with my gal behind the wheel. That's what I like about it. Said that's what I like. Oh yeah. That old Cadillac of yours won't go too far. I wanna ride in your hybrid car. Cuando te pongas el cinturón de seguridad. Cuando te pongas el cinturón de seguridad. Asegúrate de escuchar el clic. Escuchar el clic. Además, fíjate que el cinturón pase por la cadera. Y entre el hombro y el cuello. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, ahí entramos, ¿eh? Estamos entrando tercer bloque de Andar Bien, ¿no? Un programa de reflexión vial. Esta vez vamos a estar hablando del cinturón de seguridad. Qué importante el cinturón. El cinturón de seguridad es un invento de Niels Bohr, que tuvo la gran lucidez. Él ponía cinturones de seguridad a la gente que se usaba aviones. Y quedan esos cinturones de cuatro puntos, viste, que van atados, esos arneses que usan los corredores de carrera hoy, muy común, ¿no? Y los que usan los que corren carrera, se pone un cinturón así que te agarra como el de los bebés, pero para gente grande, ¿no? Que te mantiene retenido, ¿no? Pero tardás un montón de poner el va, un montón. Tardás mucho más que el de tres puntos. Y él decía que cuando quiso usar esos mismos cinturones en los autos comunes, la gente no los usaba porque era molesto y no tenían percepción al riesgo. Dice así, ¿para qué me va a poner esto? ¿Viste? Si no tiene sentido, ¿viste? Y bueno, entonces eso fue lo que a él le hizo. Y tiene que ser algo que sea muy fácil de poner. Y ahí fue cuando usó, no lo inventó él, él mejoró el experimento de otro que había hecho, el de tres puntos. ¿Sabemos de qué año estamos hablando? No, te estoy hablando después de la Segunda Guerra Mundial, ¿viste? Haber sido 1960. En esa época 1950. Acá la velocidad era otra también, la percepción del riesgo era baja. Sí, pero igual te matabas, ¿eh? Sí. La primera chica que muere atropellada la atropellan a 6 kilómetros por hora. Era muy baja la velocidad. Porque los autos eran muy rígidos, no estaban pensados para atropellar gente, ¿viste? Que ahora parece mentira, pero están pensados para atropellar gente. ¿Cómo? Y sí, lo que está pensado es justamente que cuando vos atropelles a alguien, le hagas el menos daño posible. Qué divino que son. Se llama seguridad pasiva. No, está hecho de atropellar. Por eso, que por ese mismo. Que sea menor, que salgan, claro, volando. Por eso están prohibidos los bumpers. ¿Viste los bumpers en las camionetas 4x4? Que es eso que levantás el paragolpe y tiene como una especie de. Como de ángulo, ¿viste? Ahí para poder vadear. Una chapa. Claro. Sobre todo se levanta el paragolpe y está prohibido porque justamente cuando vos atropellas a alguien con eso, la persona inmediatamente se cae al piso y lo pasas por arriba. Entonces es mucho más grave que el paragolpe común que viene estándar, que le pega más abajo, la persona sale volando y en ese salir volando se amortigua mejor el golpe. Igual puede ser fatal, ¿no? No quiere decir pero bueno, buscan la manera de reducir. Incluso en los ensayos de Latin NCAP, que son los que chocan autos, aparte de chocar autos, chocan maniquíes de peatones y ven cómo se daña el peatón. Entonces, en función de eso, también le van más estrellas a su ciudadano. Lo cual es un cambio ontológico, porque no solo se preocupa por la seguridad de la persona de adentro, sino que ahí ya se empieza a preocupar, o sea, un auto es seguro también por cuánto atropella a los demás. Es interesante el tema, ¿eh? Tenemos que hablar un poco. Es contradictorio también, porque esos autos por ahí van a 200 kilómetros por hora. Y sí, todo impacto se hace a 57, creo que dijo, kilómetros por hora. Lo cual es una velocidad media ficticia, ¿no? Pero bueno, es la velocidad más de 57, empieza. Mirá. Hay autos mejores que otros, pero ya. Ni siquiera si chocaste, a 120, incluso una Ferrari no. Pero acá estamos hablando del que está afuera. El cinturón de seguridad apunta a proteger al que está adentro. El que está adentro, a los que están, claro, los y las que están adentro. Es un sistema de seguridad pasiva, ¿no? Con lo cual, el sistema de seguridad pasiva es una vez que chocas, ¿no? Hace lo posible para que te lastimes vos y los demás lo menos posible. Eso es un sistema de seguridad pasiva. El sistema de seguridad activa son los sistemas que evitan que choques. Entonces siempre están actuando lo de seguridad activa, pero en caso que te la pones, ahí empiezan a actuar todos los sistemas de seguridad pasiva, que el cinturón es uno, el airbag es otro. Te la pones es una palabra técnica. Es técnica. Es técnica, está en el manual de la seguridad. Bueno, por eso, ¿no? La seguridad activa depende del ser humano y otros factores también. Sí, las ruedas en condiciones, etc. Sí, exactamente. El volante, que el volante es un sistema de seguridad activo, ¿no? Porque vas moviendo y evitas chocar. Pero también la columna de dirección, que cuando vos chocás se colapsa para que no se te clave en el abdomen o en las rodillas, es un sistema de seguridad pasivo. En hay caso cosas de que son. Accidente. Claro. Por eso cuesta ponerse el cinturón, porque uno no. Claro, primero. Tiene la sensación de que le va a pasar algo, pero. Exactamente, es esa. Precaución uno, siempre. Exactamente, uno se siente y dice: igual no voy a chocar. Y si no vas a chocar, el cinturón es innecesario. Si no vas a chocar. Ahora, ¿tenés certeza de que no vas a chocar? Y no. Ojalá siempre sea innecesario, pero igual claro, hay que usarlo. Exactamente. Una vez que uno lo incorpora, se siente raro sin el cinturón. Exactamente. Como exactamente. Que algo te está faltando, te sentís inseguro. Sí. Así que ahí decir dos, tres cositas antes de terminar un poco la columna, se me está haciendo larga, que es que el cinturón de seguridad tiene tres puntos, son los tres anclajes, ¿no? Dos puntos son fijos, el único punto móvil es el clic donde uno pone el cinturón. Tiene que escuchar que haga clic, es fundamental. Y después está la técnica del tirón, el cual de la banda diagonal uno tiene que tirar fuerte, ¿no? Y ahí va a notar que se le tensa la parte ventral primero y va a darse cuenta que le aprieta las crestas ilíacas, los dos huesitos de la cadera. Y cuando lo suelta, se va a dar cuenta que el cinturón le va a apretar la clavícula, ¿no? El hueso que va del cuello al hombro. Y eso está perfecto. Ese sería que está bien la altura del cinturón. Y eso la persona que está bien. Si ves que te aprieta el cuello, ahí te quedó alto. Si ves que te aprieta el hombro, ahí te quedó bajo. Entonces tenés que regular. Puede ser riesgoso, la altura, ¿no? Y si te queda, las dos cosas es riesgoso, alto y bajo. Alto porque te ahorca. ¿Sí? Y bajo porque termina que empieza a zafar el hombro y te vas para adelante. Igual te retiene el de abajo, ¿no? Entonces, si estás atrás, no es tan grave. Disminuye la seguridad. Digamos. Si estás adelante y tenés un airbag, puede ser un poco complicado. Lo cabeceás. Sí. Así que no quiero hablar mucho del airbag porque en la próxima columna vamos a hablar del airbag. Bien. Así que para ir introduciendo la próxima columna de airbag, Vamos a ir con un tema de Radiohead, que ¿sabés cómo se va a llamar? ¿Cómo? Y Airbag, a ver. Oh,

Esto fue El Retrovisor. Una mirada hacia atrás para andar bien. Bueno, muy interesante lo de Lerbach, así que vamos a ir con un tema, porque viste que decía que el airbag terminó cerrando la columna diciendo el airbag no funciona solo, funciona con su amigo el cinturón de seguridad. La complementación. Te vamos a ir con una canción que se llama Abróchese los cinturones, de Nancy Rubia. A ver. Conductores frenen ante su luz roja para vehículos. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Volviendo ya en el último bloque, despedida final, hablando ahí un poco del airbag. Nos agarró la duda de cómo sabemos si nuestro auto tiene o no tiene, ¿no? Lo único que sé es que si tu auto es base, como el mío, y es antes de 2014, seguro no tiene. Ya la fecha dice un montón. Claro, 2014. Si es después de 2014, lo más seguro es que tengas algo que te haya entruchado. Pero en un usado quizás... Un usado que es modelo... Bueno, ahí no sé. Muy buena pregunta. Voy a averiguar la próxima columna del Airbag. Sí, eso habría que... Lo que yo haría es, se lo llevaré a un mecánico a ver que se fije, ¿no? Porque si tiene airbag el auto de fábrica, ¿no? Pero como es usado, pues el auto es del 2018, vino con airbag. En el 2020 o 2021 se activó el airbag y nada, para repararlo sacaron el airbag y cerraron todo y quedó. Ahí seguramente si uno enchufa en la computadora, aparece, debe decir airbag no funciona o algo tiene que tener ahí. O algo, no sé, yo se lo haré un mecánico. Se abren muchas preguntas con cada tema. Sí, esto es, se va abriendo y va generando ahí siempre árbol de... Bueno, por eso es un programa de reflexión vial, ¿no? Porque la idea es, reflexionar, ir pensando, pero no tenemos la respuesta. Bueno, hay que buscarlas. Exactamente. Bueno, esto ha sido un poco todo el programa de hoy. Hermoso. Que hemos hecho con mucho amor, ¿eh? Con mucho amor. Y bueno, que espero que lo hayan disfrutado, ¿no? Y lo hicimos ¿por dónde? ¿Sabés por dónde lo hicimos? Acá estamos, ¿dónde estamos? ¿Por la radio? ¿En los Coihues? Sí, pero también salimos por todas las emisoras. Pero lo hicimos por la radio, ¿de dónde? ¿Sabes dónde? Del barrio. La radio de tu barrio. ¡Vamos! Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella.